Nosotras, mujeres, lesbianas, travestis y trans, radialistas feministas, invitamos a apoyar con sus firmas esta carta a modo de declaración a favor de la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, impulsado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Somos trabajadores y trabajadoras de la comunicación, de radios comerciales, comunitarias, cooperativas, públicas y online. Somos militantes y activistas de una comunicación no sexista, que promueve una agenda y un tratamiento de los contenidos desde la perspectiva feminista. Y como lo personal es político, nos es fundamental visibilizar nuestro apoyo a la demanda por el derecho al aborto legal en Argentina. Una lucha incansable que se viene construyendo y organizando en nuestro país desde hace más de 30 años con el retorno de la democracia. Estamos a favor de la despenalización y legalización del aborto. Sostenemos que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo debe estar garantizado por el Estado para que las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar accedamos plenamente al derecho a la salud y a la autonomía sobre nuestros propios cuerpos. Como radialistas feministas y protagonistas de la lucha cotidiana contra el patriarcado, entendemos que la ilegalidad del aborto trae consecuencias para todas las mujeres y personas con capacidades de gestar que desean discontinuar un embarazo, que son aún más graves para las más jóvenes. Y lo sabemos porque en nuestras radios tratamos responsable y comprometidamente esta lucha por su despenalización y legalización, pero también porque nosotras somos las que abortamos. La deuda con las mujeres y con las personas con capacidad de gestar debe saldarse. Por eso exigimos con firmeza a los y las diputadas que consideren los argumentos expresados a favor del derecho al aborto por sobre los dogmas y los posicionamientos morales para que de una vez se apruebe la ley de interrupción legal del embarazo. Nosotras decimos, pero en sus manos está la oportunidad histórica de legislar a favor del aborto legal, seguro y gratuito, por una vida igualitaria y de sexualidad plena para las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar, para terminar con la clandestinidad que atenta contra la salud y por la autonomía de la mitad de la población argentina. Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Aborto legal ya, nosotras decidimos, radialistas feministas.